Guatemala tiene un sincretismo religioso bastante profundo, producto de los acervos tradicionales, ancestrales, de la cosmovisión de los pueblos mayas y las improntas de la conquista, de la cual al inicio fue una imposición, pero luego se convirtió en una apropiación por diversos mecanismos. Vamos a seguir platicando con ustedes, apreciables amigos, y vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan. Vamos a complacer a la familia Calderón con esta otra canción que viene y que dice así. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas. Pidieron que cantara mis canciones y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo, le suplico, compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que yo solo simplemente hablaba de lo mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron. Me dijo, yo soy uno de los seres que más han soportado los fracasos, y siempre me dejaron las mujeres llorando y con el alma hecha pedazos. Mas nunca le reprocho mis heridas, se debe de sufrir cuando se ama. Las horas más felices de mi vida las he pasado al lado de una dama. Pudiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarla. Mujeres divinas con la Sonora Santanera a través del programa de esta mañana. Bueno, pues y nosotros platicando, conociendo cómo son las actividades garífunas en Livingston. Bueno, pues debido a que Guatemala es multicultural, cada pueblo tiene sus propias características que marcan sus expresiones culturales, la grandeza geológica, geográfica, biodiversidad también proporcionan elementos naturales que determinan expresiones culturales. La cultura es dinámica, la cual es necesario entender debido a que existe una riesgosa interpretación de pensar que lo estático es el elemento puro y valioso, lo cual es una falsa apropiación porque no hay cultura en el mundo que no sea cambiante. La globalización es una fuerza también arrolladora, pero lo interesante es la capacidad del pueblo para apropiarse de eso y hacer lo suyo. Las andas, por ejemplo, tienen ese discurso. Sus flores ya no son naturales, sino son de plástico fabricadas ya

A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Eso, lo que me dijiste la última vez. Eso que asesina, eso chiquitina, no lo olvidaré. Eso, canción nocturna, nunca lo canto, porque duele mucho soportar la pena de perder tu amor. Si ya no me quieres, al menos no mientas ni manches tu vida. Es mejor que dejes cicatrices buenas sobre mis heridas. Y pensar que tuve tan cerca otros labios y los desprecié. Pero no me quejo, fue maravilloso lo que te robé. Pero no me quejo, fue maravilloso lo que te robé. Si ya no me quieres, al menos no mientas ni manches tu vida. Es mejor que dejes cicatrices buenas sobre mis heridas. Y pensar que tuve tan cerca otros labios y los desprecié. Pero no me quejo, fue maravilloso lo que te robé. Pero no me quejo, fue maravilloso lo que te robé. Bueno, hemos escuchado la participación de Enrique Cáceres. La canción se llama Eso. Bueno, pues hablando del pueblo garífuna, el censo de población del Instituto Nacional de Estadística del año 2010 registra que la población del municipio de Livingston es de 48.588 habitantes, de los cuales 24.586 son de sexo masculino y 24.249.40% femenino. La mayoría de la población está concentrada en el área rural, pues donde residen 38.968 habitantes, mientras que en el área urbana 9.620. La población está dividida así: quechíes, 23.322 habitantes; ladinos, 20.407 garífunas y 4.337 culí, así es, hindú más bien. Fuentes de más datos donde se pueden obtener es en la Oficina Municipal de Planificación allá en Livingston, cuando usted quiera obtener mayor información. Hemos tenido el gusto de platicar, de hablar de Livingston, cómo se conmemora, se celebra la Semana Santa, precisamente en esta parte de nuestra Guatemala. Mientras tanto, saludos para doña Mirnita Obando, que nos está oyendo, escuchando en la zona número 9. Vamos a complacer con una canción muy bonita que nos ha solicitado, y la canción dice así. Thank you. aquí a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Yo sé que te han dicho que no valgo nada, que no valgo nada, que vivo tan solo para los caprichos de tu corazón. Si a nadie le pido y a nadie le ruego, ¿a quién le preocupa? ¿A quién le preocupa si vivo o si muero por esta pasión? Quien sepa de amores que calle y comprenda, que me dejen solo sufriendo en silencio mis penas de amores. Si yo soy dichoso teniéndote cerca, ¿qué le importa a nadie si eres luz y sombra de mi corazón? Si eres luz y sombra de mi corazón. Quien sepa de amores que calle y comprenda, que me dejen solo sufriendo en silencio mis penas de amores. Si yo soy dichoso teniéndote cerca, ¿qué le importa a nadie si eres luz y sombra de mi corazón? Si eres luz y sombra de mi corazón. Marco Antonio Muñiz nos ha interpretado Luz y Sombra. Fue para complacer a Mirnita Obando, que nos sintoniza en la zona número 9. La pasión de Cristo, según las historias de El Quiché, otro de los lugares importantes de nuestra Guatemala, es El Quiché, que celebra con el recorrido del Camino del Perdón. Enclavado en medio de las montañas del Quiché, San Andrés Sajcabajá guarda una de las tradiciones religiosas más impresionantes de la época cuaresmal, la representación de la pasión de Cristo, donde la cultura cristiana y la cultura maya se unen en un recorrido de fe y religiosidad, pidiendo por un mejor futuro para nuestra Guatemala. Los mayas adoptaron sus creencias a las nuevas prácticas de la advocación que llegan con la conquista española, pero en el fondo, según, siguen adorando a sus dioses revestidos de imágenes cristianas. Los días del Guayeb adquirieron de esta manera las formas de la Semana Santa en este lugar, San Andrés Sajcabajá, en el departamento del Quiché. Vamos a continuar con el programa y estamos saludando a nuestros amigos que nos sintonizan a través del programa Jueves de Boleros. Saludos para doña Emiliana Cuá y el personal de Chocolate Clementino que nos sintoniza en el barrio Las Flores. Les vamos a complacer con mucho gusto a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Quiero gritar, quiero implorar y ya no puedo. tanto sufrir, tanto llorar por ti. Siento latir tu corazón cerca del mío. Oigo tu voz y tú no estás, dime por qué. Y al escuchar tu dulce voz, renace mi alma. Vuelvo a creer que existe amor y tú. Quiero seguir soñando en ti, porque te quiero. Quiero creer que nunca más ya tú te irás. Pero al mirar la realidad, mi alma llora. Tú ya no estás y nunca más te veré. Vuelvo a sentir soledad dentro de mi alma. Tú ya no estás cerca de mí. ¿Por qué? Oigo tu voz que me dice te espero, te espero. Más soportar esta pena tan honda. Al escuchar en mi soledad tu voz, la voz de Javier Solís en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues desde Chichicastenango, una sorprendente carretera nos conduce a Santa Cruz del Quiché y su bastión ancestral Cumarcaj, pues expoleados por el embrujo de su lugar arqueológico, podemos tomar un solitario camino de terracería tras casi hora y media en vehículo de doble tracción. Nos conduce a una pequeña localidad llamada San Andrés Zajcabajá, que aparece de repente como un oasis en medio del desierto. Estamos en el corazón del Quiché, un lugar rodeado por una vasta y escarpada geografía, donde casi no se habla el español. En sus apacibles calles convive una población de gran mayoría indígena, frente a solo un 2% de ladinos o mestizos. A medida que avanzan las horas de la semana, Semana Santa, crece precisamente entre sus habitantes las mujeres que visten sus mejores blusas bordadas, huipiles, algunos decorados con cabeza en el chij, como le llaman, y modo de turbante con profusos adornos. Es un como especie de faja que se ponen en la cabeza y que le llaman chij. En consonancia con los días de Gualyev, los grandes protagonistas hoy en San Andrés Zajcabajá son los penitentes. El Jueves Santo por la mañana ya se prepara el primer grupo de los changaliques a Felipe Toj, que ejerce el papel importante desde hace unos 15 años. Vamos a platicar de esto y vamos a seguir con ustedes en la parte musical del programa de esta mañana. Mañana me iré qué triste estaré. Me digo, mañana me iré. Todo mi amor, te voy a dar mi corazón, te besaré sin compasión y me darás solo pasión. Te amo y me iré, amor mío, pero esta noche. Pero esta noche la paso contigo. Te voy a dar todo mi amor, te voy a dar mi corazón, te besaré sin compasión. Bueno, pues la voz de Sonia, la única, como le llaman a esta persona que ha cantado esta canción del recuerdo que se llama Esta noche la paso contigo, la voz de Sonia, la única. Hemos escuchado esta bonita canción a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Cuando ya tenemos el corte comercial de las 12 meridiano con 20 minutos y luego viene la parte final del programa. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Cuando brilla la luna y estás junto a mí, siento en toda mi alma la felicidad. Junto a ti, las estrellas y el cielo ríen y lloran mirando este amor de verdad. Cuando brilla la luna y estás junto a mí, nace en mi triste vida una nueva ilusión. Cuando brilla la luna y estás junto a mí, nace en mi triste vida una nueva ilusión, porque soy un bohemio de corazón y por eso te canto cuando brilla la luna, cuando brilla la luna, cuando brilla la luna, la luna, la luna, la luna, la luna. Los hermanos Rigual nos han interpretado cuando brilla la luna. Saludos para Hugo Rafael, saludos cordiales para Hugo Rafael y familia allá en Misco, sintonizando el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos también para Claudia Tuc, allá en Sastrería Orlando, saludando también a todos los jóvenes que trabajan en esta Sastrería Orlando, a Astrid, a Sergio, a Fernando y también a Claudia. Para Maco Leiva también, que nos escucha en la Unión Americana, saludos para don Julio Menchú, también para don Emilio del Rosario Castro Loarca, para doña Zoila Rodas, para doña Carmen Lorenzo, para don Vicente Soto, Ricardo Pisquí por el Hospital Robles, también el saludo para don Monchito en la zona 1, doña Mirnita Obando en la zona número 9. Saludos para todos aquellos amigos que en esta ocasión pues se han reportado por el hilo telefónico. Para don Carlos Delgado, para Carla Paola Rodas, también saludos para William, que se ha reportado por el teléfono de la emisora, y a todos los amigos que esta mañana pues nos han estado prestando su sintonía y platicando por acá de cómo se conmemora la Semana Santa en cada lugar. Ya en los otros jueves próximos, después del programa Remembranzas TGD, seguiremos platicando de los diferentes lugares que tiene nuestra Guatemala y la forma en que se celebra y conmemora los días de la Semana Santa, la Semana Mayor. Mientras tanto, queremos agradecer la sintonía que nos prestaron esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Gracias por su sintonía. Los invitamos muy cordial, muy atentamente, para que lo vuelvan a hacer el próximo jueves. Si no escuchó el programa, lo puede hacer en la plataforma Spotify Programas de Raúl Xicará. Reciban el cordial saludo de Carlos Enrique Taay, auxiliado por Emerson de León. Cariñosamente un servidor, Raúl Xicará Chávez. Hagamos todo lo posible por ser muy felices. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este jueves.